Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. C'est dur, dur être bébé. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Infatuation. Infatuation. Infatuation. Infatuation. Infatuation. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Something to do.